Bueno, hay trianeros. Si estuviera aquí Paco Taranto, mi amigo Paco Taranto, diría que la soledad. Si estuviera Pepe de la Matrona, mi maestro Pepe de la Matrona, posiblemente sería, tal vez por estos sitios más alejados, donde él se perdía con unos gitanos viejos que lo enseñaron a cantar y a vivir, y en donde un día consiguieron emborrachar a una pareja de la Guardia Civil y se fueron todos de fiesta. Lo que pasa es que luego en el libro que hicimos me lo impidió que lo contara así, de esa manera. Aunque fue, el libro fue en el año 75, poco antes de que muriera el dictador, pero todavía estaba vivo y él no tenía valor, y eso que era el hombre más valiente que yo he conocido en mi vida, o por lo menos tenía miedo del que le había quedado de su vida, como para decir que la Guardia Civil se había emborrachado en una fiesta. Y efectivamente en el libro que hicimos, en Pepe de la Matrona, Recuerdo de un cantador sevillano, lo único que me censuró, y además de una manera contundente, con un puñetazo en la mesa en la que estábamos, yo le leía el libro y me dijo: ¡no! La Guardia Civil no se emborracha nunca. No se pudo poner. Bueno, pues este personaje de la Matrona, de él se recuerda una soledad bravía de Triana. Cuando aquello no era el puente de hierro, sino el puente de barca, se cayó la Babilonia. Como era la... Es verdad que vuelve a ser la Babilonia. El día del terremoto. El día del terremoto se cayó la Babilonia. Y el puente tembló, no sé. Y el coche que te llevaba. Y el coche que te llevaba. Hay un accidente de un coche que cae. Hay una pérdida de unos papeles que se pierden. Hay una pérdida. La soledad... Estos son conjeturas. Los nuevos clásicos, a partir de Faustino, que Núñez, que establecen el origen del cante a partir de los fardos de Pericón en Cádiz, y que puede ser que no estemos descaminados, establecen que el principio de la soledad es Cádiz, y que luego pues va adquiriendo significaciones, caracteres y apellidos y acentos y matices en los distintos sitios de donde vino, río arriba. Aquí adquiere perfiles de tragedia. La soledad es un cante sereno. Yo antes creo que he hablado de eso más o menos. Un cante que viene del bullicio, del jaleo, y que es un momento en la templanza, en el camino de la templanza. Sin embargo, aquí en Triana, en los cantes que se consideran como cantes de soledad de Triana, tiene gritos alarmantes, gritos irreproducibles por una persona como yo, que tiene medio oído, pero que desazona mucho. Tiene, de alguna forma, se podría decir que la soledad de Triana tiene gritos de seguirilla, por la radicalidad, por la potencia, por el fuego que desarrolla, ¿no? Y sin embargo, luego su posterior aclimatación en otros territorios consigue o posibilita que ese grito desaparezca en su fortaleza, ¿no? Hay una historia que está recogida en los periódicos, que el de la Matrona anunciaba que había sucedido en el 1800, pero que luego realmente no fue así. En el 1800 lo que hubo fue una peste. El suceso creo que fue en 1854 o 56, pero está recogido en los periódicos y en un libro mío que se llama A su paso por Sevilla, en la Biblioteca de Temas Sevillanos. Y ahí hay un apéndice en donde se cuenta la historia de un día, asiago, en el que estaban en una taberna de Triana dos gitanos. A mí eso el de la matrona me lo contó como que pasó en 1800, sin más documentación, pero ocurrió realmente en 1800, ya digo, 54 o 56, con los nombres y apellidos, estaban los periódicos, en El Porvenir, creo recordar, de aquel momento, en el que dos gitanos están en una taberna ciegos, completamente ciegos, seguramente de aguardiente, y dicen, va, al primer gacho que pase lo matamos. Y así lo hicieron. Entonces, a consecuencia de esa historia, de ese crimen tan estúpido y tan absurdo, más que cualquiera, incluso, pues se desarrolla una represión antigitana muy considerable. Tanto es así que quien salva a los trianeros esa noche de la muerte de muchos, de muchísimo, a pesar de que hubo muerte esa noche y muchos heridos, es la Guardia Nacional, que entra en Triana. Y entonces la letra célebre de los Jerez, por las esquinas con velones y faró, hablaban por las esquinas, entregarse que no escaló, entregarse que no se escaló, realmente era un canto, no de solea, pero sí para salvar a los gitanos de la ira de los gachos de Triana y de Sevilla, que venían a matar a los hermanos de los que habían hecho el crimen alevoso de esa mañana. En cualquier caso, esa es una secuencia que obliga a que los trianeros se vayan, los gitanos trianeros se vayan, y vayan a Lebrija, y vayan a Alcalá, y vayan a Utrera. Y la consecuencia de eso es que las soleares que tenemos de referencia en Utrera y en Lebrija y en Alcalá, de alguna manera han abandonado el grito trianero de ¡Correo de Vélez! Y transitan como con la serenidad que mantiene ahora mismo la pátina esta del agua de la dársena, ¿no? Ese es un misterio. ¿Cómo se desarrolla aquí una soleada de tanta gravedad, de tanta fortaleza? ¿Y cómo, tal vez, cómo a consecuencia de la diáspora que se ocasiona por ese crimen del 54 o del 56, las soleares que vienen después, que son en Alcalá, que es la de Joaquín, el de la Paula, que es la de la Cerneta en Utrera, y que es la del Lebrijano, el viejo, en Lebrija, todas ellas tienen un ritmo de serenidad y un ritmo de atemperamiento que elimina por completo o casi por completo la alarma que tuvo la soleada de Triana. ¿Qué demuestra entonces? Que en el principio fue un vértigo distinto y luego vino la serenidad. Estamos en la misma senda, ¿no? Eso es algo que os puedo decir de la soleada de Triana. Ponerle pero yo cuento cómo pasó, ¿no? Porque la teoría de Faustino, que seguramente quien está haciendo más por contar toda la historia de la musicología, y que tú sabes perfectamente que a los amigos en los cenar, cuando comemos con él, cuando andamos con él, cuenta una cosa, y cuando publica el libro nunca se atreve, por esto mismo que tú has contado, y siempre cuenta una historia, un apaño, siempre hace un apaño. Y me pasó con lo siguiente. En el disco de Rocío Márquez, cuando, fíjate, en otra actividad de la PIE hace el año pasado, Pepa Caballero, la hija de Naranjo, de Naranjito, que tú has contado antes saliendo de la tarta, dice, da una conferencia que a mí me pareció magistral, vaya, me pareció esclarecedora, que ella dice, bueno, bien, todo esto está muy bien, pero yo voy a hablar de lo que yo puedo hablar, porque podemos hablar de esto día y día, pero yo voy a hablar de lo que puedo hablar, que es de los registros que tenemos, de las grabaciones que tenemos y de los análisis musicológicos de esos espectros de voz y de qué es lo que hay ahí. Entonces ella dice, bueno, la soledad de Triana, yo hago un análisis de la soledad de Triana y hay una serie de inflexiones, hay dos inflexiones que son características de la soledad de Triana. Esas inflexiones se dan también y hace una genealogía, la soledad polar, la soledad petenera, y donde se encuentra por primera vez una grabación en un disco de Pizarra del Mochuelo que canta una petenera, pero no una petenera flamenca, sino una petenera mexicana, como canción. Ahí se producen dos inflexiones y ya pone gráficos donde se va demostrando que lo único que puede decir ella es que por los documentos que tenemos, la soledad de Triana es una deriva directa de esa petenera, que los artistas han ido adaptando unos a otros y ha acabado construyéndose la soledad de Triana, que no tiene nada que ver con Triana ni tiene nada que ver con esa regionalización que la flamencología nos tiene acostumbrada. Bueno, yo como eso me pareció digno de que se supiera, lo puse. Entonces me hizo gracia Faustino, que al corregirme las notas, yo le mandé todos los textos a Faustino, que estaba en el proyecto, y entonces Faustino me dijo, joder, pero el primero que dijo esto soy yo. Y claro, yo le digo, a ver, Faustino, es verdad, yo te he oído eso siempre, pero después tú en el libro no lo dices eso. Después tú en el libro no lo publicas. Si tú me das permiso que yo ponga que tú además certificas esta historia, yo por mí encantado. Yo lo pongo porque que tú lo legitimes, esta historia le da mucho más peso. Pero tú al final no, tú al final dices, vuelves a decir que la tona estaba en un principio, que yo no sé qué, pues, que los cantes básicos, y vuelves a decir todas esas cosas que, o sea, el sentido común dice que eso no es así. Vamos, el sentido común cuando hace una comparativa entre las diversas artes populares, y el flamenco no va a tener una regla que sean distintas a la que tienen el blues, a la que tiene el jazz, a la que tiene el tango, a la que tiene el son, y no hay esas reglas derivativas, ¿no? Entonces Faustino me dijo, sí, ponlo así, yo estoy convencido de que eso viene así. Entonces claro, el asunto está en que ahora sé que Pepa Caballero está haciendo, por ejemplo, uno sobre los tarantos y todos los cantes de las minas, que de las minas va a quedar nada, que son dos tonadas que se desarrollan en la zona esa geográfica al hilo del comercio de los cafés, y cuyo parentesco con el fondo de minero es solo literario. Entonces, quiero decir que sí que es verdad que toda esta historia de mitoconstrucción geográfica del flamenco, que son interesantes, pero que en el fondo tienen que ver con una invención cómico-lírica. Sí, desde mi punto de vista, una cosa darwinista que hay metida en el mundo del flamenco, que hace que todo el mundo piense que hay, que todo es como una especie de ameba que se mueve, que es la tona y es chapatita y sale la soleá y después anda por el terreno y sale la bulería. Quiero decir que hay como una relación siempre causa-efecto que a mí me parece de lo más artificiosa y hecha a posteriori, ¿no? Todos los árboles flamencos, que a mí me parecen maravillosos, pero hay algo que no acaba de funcionar, y cuando los musicólogos se enfrentan a las músicas realmente y hacen análisis, resulta que las tonadas y todo eso, todos sabemos ya que es improbable. ¿Quién va a cantar una fragua por martinete? ¿A quién se le ocurre cantar? Es decir, tú un trabajador echando el pulmón del martinete en una fragua trabajando, no hay ningún cante de trabajo que tenga esa intensidad. Es una invención claramente teatral que se produce a posteriori, ¿no? Sí. Además, por ejemplo, en la prensa del 19 no hay ni rastro de eso. Ni en los momentos más remotos de los periódicos más antiguos, ni en todo el siglo XIX, hay ni siquiera de la palabra tonada como tal, ¿no? O sea, que es una reinvención de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, si yo te he entendido bien, la soledad de Triana viene de una petenera mexicana. Claro, eso, el asunto no es que venga de una petenera mexicana. La soledad. Bueno, la de Triana. Ellos lo que dicen es que la inflexión de la soledad de Triana, las dos inflexiones que tiene, que no me acuerdo ahora de las dos están ya en esa petenera. Y que de ahí pasa a la soleá petenera, a la soleá polar, a la soleá. Hay un eslabón que curiosamente es del abuelo de Pepa, bueno, del abuelo de Naranjo, el padre de Naranjo, ¿no? Y hay una serie de adaptaciones que son las soleá de Triana. Pero claro, no es que vengan de una petenera, porque entonces sería repetir el esquema ese evolucionista, sino que el mecanismo de construcción de los cantes es un mecanismo muy bastardo, que se coge aquí allí, se coge un... No sé, cuando trabajas con los artistas ves que es así. Sí. Cogen dos tonos en yo no sé cuánto y te construyen un tema. Cogen una melodía y tal, y en un momento dado todo se codifica en un gran árbol y en un gran sistema, en un momento muy positivista que hay que construir el cante como valor cultural. Pero realmente lo que dicen es eso, no es que no soy capaz de llegar a más, pero lo que dice, claro, eso en teoría era la Pepa, no sé si la conocéis, pero lo contaba así como cualquier cosa y yo decía, joder, pues te acabas de cargar casi el sostén, la columna principal de esta ciudad por la que... El flamenco de otra manera que no ha visto en su vida, claro. Era brutal lo que estaba diciendo, porque pasa como era un auditorio gachó, pues aquí, allí no le pegaban ni nada, estaba todo el mundo apuntando y punto. Pero eso lo dice en una peña y me la sacan a gorrazo, vaya. Que yo no digo que sea exactamente verdad, lo que digo es que de todas las teorías es la que más verosímil, porque desde luego el propio Matrona, que hace la soleá esa del Día de la Babilonia, es especialista en la polar, en la soleá petenera, y tiene toda esa memoria, la tiene él de esa soleá, y es uno de los que... En fin, por dejarlo apuntado nada más.